is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Abrimos en este lunes nuestra sección literaria. Lo hacemos para hablarles de libros, de recomendaciones, de lecturas, que le ofrecemos cada inicio de semana con Isa Vázquez y con Librería El Alambique. Vamos a comenzar, Isa. Muy buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablarles de libros en este lunes, previo al martes de carnaval precisamente. Y vamos a hablarles de libro, pero también de carnaval, ¿verdad, Isa? Porque la propuesta que nos planteas hoy está relacionada con el momento en el que nos encontramos con el carnaval. Generación Tangay, la historia del carnaval gaditano en la televisión andaluza. Es el libro cuya autoría comparten los periodistas Manolo Casal y Modesto Barragán, que llevan 30 años promocionando Cádiz y su gran fiesta en los medios de comunicación. De este libro vamos a hablar nosotros hoy, de él y también con ellos. Pues sí, la editorial, perdonadme que estoy un poco afónica, entonces no sé si voy a poder seguir con el programa. Pero bueno, voy a decir un poco que la editorial Alfar publica Generación Tangay, la historia del carnaval gaditano en la televisión andaluza. Un libro cantado a dos voces por los periodistas Manolo Casal y Modesto Barragán. Ambos son los artífices de El ritmo de Tangay, el primer programa de televisión dedicado íntegramente al carnaval de Cádiz. La obra es un ejercicio de periodismo contado sobre el carnaval gaditano y se resume 30 años de promoción de Cádiz y su gran fiesta en Canal Sur. Bueno, Isa, vamos a dejarlo aquí porque la afonía no te permite no llegar a más. Te agradecemos mucho el esfuerzo y vamos ya, si te parece, ¿no?, a contar hoy en Lecturas de Invierno con los protagonistas de esta publicación, con Manolo Casal y con Modesto Barragán. Pues sí, Rocío, prefiero que continúe, porque si no los oyentes no me van ni a entender siquiera. Muy bien, pues vamos a darle ya sin más demora la bienvenida a Manolo Casal, Modesto Barragán. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. El ritmo del Tangay, el primer programa de televisión dedicado íntegramente al Carnaval de Cádiz, un espacio de entretenimiento que puso en el mapa al carnaval gaditano, difundiendo lo que hasta entonces era un privilegio de unos pocos. Decir Tangay es decir carnaval en Canal Sur. Para llegar a eso hay que trabajar mucho. ¿Cómo se mete en un libro 30 años de experiencia, de historias compartidas, de alegrías, imagino que también de sinsabores? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué justo ahora, en este momento? Bueno, ya hace tiempo que llevamos dándole vueltas, porque han sido muchas las vivencias, muchas las cosas que se pueden contar desde el punto de vista de la información, de la documentación, también del anecdotario, también desde la imagen, porque el libro es también para verlo, no solo para leerlo. Hay muchos códigos QR que te llevan a vídeos, muchas fotografías, en algunos casos inéditas. Llevamos ya tiempo dándole vuelta, ¿no?, con los 20 años, con los 25, en fin, que finalmente hemos aceptado la propuesta de una editorial andaluza con la que colabora en numerosas ocasiones Canal Sur Televisión para sus publicaciones, y nos hemos decidido y hemos hecho todo un esfuerzo, un sprint final, diría yo. En los 6 últimos meses ha sido una verdadera locura tratando de sacar tiempo de donde no lo teníamos, porque esto lo hemos hecho nosotros directamente, sin ayuda de nadie, compatibilizándolo con nuestras obligaciones profesionales. Y ha merecido la pena, porque ahora pues estamos recogiendo el cariño de muchísimas personas, medios de comunicación, entre otros. Esto nos está sirviendo para recorrer muchos puntos de Andalucía, verle la cara a los aficionados que han crecido con nosotros, a sus padres, a sus hijos, y nos sentimos muy orgullosos finalmente de este producto que, en definitiva, hemos hecho todos, no solamente nosotros, la cuadrilla numerosa que conforma el trabajo que se hace en Canal Sur Radio, en Canal Sur Televisión. También lo han hecho los espectadores, los aficionados que han ido creciendo como setas por todo el territorio de Andalucía y fuera de Andalucía. Fijaos lo que ha pasado este año con la llegada a Cádiz de una chirigota de Santoña, que después de varias ediciones compitiendo se ha colado en las mismísimas semifinales, y el público gritaba en el teatro que pasaran a la final, que pasaran a la final. Una agrupación con conocimiento, experiencia y calidad sobre las tablas del Falla, que viene desde un lugar lejanísimo, a 1000 kilómetros de Cádiz. Se han criado con la tele y con la radio de Andalucía, incluso antes de que existieran las redes sociales e internet. Ahí empezó a fraguarse toda una afición. Pues el ejemplo de Santoña se puede trasladar a otros puntos de Andalucía, porque este año han venido de todas partes, de Burgos, de Murcia, desde todas las provincias andaluzas. En definitiva, que ese es el producto del trabajo que se ha realizado durante todos estos años. Bueno, el libro además también es un homenaje a personajes del mundo del carnaval y de la televisión, que con nombre propio pues han ganado desde luego un lugar en el recuerdo o para el recuerdo. Compañeros como Juan Manzorro, quien además, a modo un poco de testamento vital, prologa el libro. No podía faltar, ¿no? La pregunta para los dos. Modesto quizás primero, después Manolo, pero yo os quería preguntar a los dos por este asunto. Pues sí, el libro comienza de forma muy emotiva con una presentación a sala, que es a modo de prólogo por parte de Juan Manzorro, que bien podría haber estado en este proyecto editorial con nosotros si no se nos llega a ir, desgraciadamente, antes de que fraguara finalmente, ¿no? Es un prólogo que merece la pena leer, que nosotros no hemos podido leer desde que lo hicimos, porque nos emociona mucho el recuerdo de Juan, sobre todo en estos momentos en los que estamos en pleno concurso del Carnaval de Cádiz y no, nos falta. Y vemos ese palco que lleva su nombre en el Teatro Falla. Así que es sin duda una de los aportes fundamentales de esta publicación, que termina con lo que opina otro gran hombre del Carnaval de Cádiz, el ya mito Juan Carlos Aragón Becerra. Ahí hay un código QR que yo animo a los espectadores, a los lectores, a que le echen un vistazo, porque ahí se puede escuchar, se puede comprobar qué es lo que piensa Juan Carlos Aragón de lo que se ha hecho en estos 30 y tantos años con la enorme difusión del Carnaval de Cádiz a través de la marca Tangay. Manolo, el prólogo. Sí, sí, a partir del prólogo pues nos encontramos en el libro una estructura que está basada en las piezas propias de las distintas modalidades del Carnaval de Cádiz. Por tanto, a partir de la presentación a salas que hace Juan Manzorro, nos encontramos la presentación, el paso doble, el tango, el cuplé, el estribillo, la parodia de los cuartetos, la rumbita callejera de las agrupaciones callejeras, que lo son todo a partir de que acaba el concurso del Gran Teatro Falla. Esa es la estructura del libro, y el libro, bueno, yo creo que está muy cotejado porque participan en él algunos grandes nombres del carnaval, como el recientemente fallecido Julio Pardo, también está el Celu, Antonio Martín, Joaquín Quiñones, el pregonero. Luego hay compañeros que han hecho esta travesía de más de 30 años con nosotros, como Paz Santana, como Soco López, como Fernando Pérez, que también escriben en el libro. Y luego está lo que nosotros llamamos el fallo del jurado, es decir, lo que la crítica especializada de carnaval ha podido decir, ha podido entender del ritmo del Tangay y de la contribución del Canal Sur a la promoción del Carnaval de Cádiz. Y ahí nos encontramos pues artículos de Roberto Leal, de Antena 3, Antonio Hernández Rodicio, de la Cadena SER, Fede Quintero, del Desmarque, gente que valora un poco qué ha significado la contribución de la televisión en la expansión del carnaval. Que no olvidemos, el carnaval ha traspasado la frontera gaditana, el carnaval ha entrado y ha dado un golpe en la mesa en el Liceo de Barcelona, uno de los grandes templos de la ópera y de la música clásica internacional. El carnaval ha llegado al Palacio Euskalduna de Bilbao, y el carnaval ha competido con los grandes musicales de Hollywood en la Gran Vía de Madrid. Es decir, han pasado tantas cosas que estamos muy felices de haber aportado nuestro granito de arena a lo que hoy es el Carnaval de Cádiz. Claro, como nos explicaba. Es un libro que se suma a la enorme producción literaria que estamos comprobando que se produce en torno al Carnaval de Cádiz en los últimos años. Hay cada vez más libros dedicados a nuestra fiesta, cada vez más tesis doctorales que se publican, que se realizan en las universidades andaluzas dedicadas a nuestra fiesta, se hacen películas que tienen que ver con el carnaval directa o indirectamente, y hay incluso una cátedra del carnaval en la Universidad de Cádiz, algo, vuelvo a reiterar, impensable hace 30 y tantos años. Todo eso, insistimos, esa es nuestra tesis, tiene una relación directa con el enorme trabajo de difusión que se ha hecho a través de la radio y Televisión Pública de Andalucía. Claro, como nos explicabais, cada capítulo del libro arranca con una cita carnavalera encabezada con las denominaciones de las coplas del carnaval, de manera que se organiza el índice como una actuación de una agrupación, ¿no?, en sus diferentes modalidades y piezas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la parte del estribillo, donde se alude a las secciones del programa y entre ellas al Habla de Cádiz, ¿no? Es una parte para detenerte, para recrearte. Son muchos los datos y las informaciones que se aportan desde, bueno, pues todo lo relacionado con la historia de los medios de comunicación en Cádiz, más especialmente cómo se forja esa relación entre el carnaval y la televisión. En definitiva, tiene un sentido pedagógico importante, ¿no? Igual quizá que el sentido pedagógico que intentabais vosotros imprimirle al programa, ¿no? Sí, porque desde el primer día entendíamos que teníamos que explicar las claves del carnaval. Es decir, la gente siempre supo que había un carnaval en Cádiz. El carnaval era una fiesta muy seguida en la provincia de Cádiz y en el Valle del Guadalquivir, pero ya a partir de Córdoba era muy complicado hacer entender el carnaval de Cádiz. La gente sabía que existía, que allí había agrupaciones músico-vocales, que cantaban letrillas de carnaval, pero nadie conocía la verdadera dimensión de eso, ¿no? Y bueno, nosotros intentamos transmitir la importancia de las letras. Esto es un periódico cantado que se publica una vez al año, por lo tanto es un anuario, y desde nuestro humilde punto de vista, pues el periodismo que nosotros hacemos cada día en nuestra labor diaria en Canal Sur, pues es equiparable al periodismo que hacen los autores del Carnaval de Cádiz cuando una vez al año informan y expresan su opinión sobre los grandes acontecimientos locales, regionales, nacionales e incluso internacionales, ¿no? De ahí que el Ritmo del Tangay desde el principio se planteara ser una especie de escuela del carnaval, para contar todas las claves y las peculiaridades que tenía Cádiz y para que la gente descubriera esa dimensión que es única en el mundo, porque no hay ningún otro lugar en este planeta donde todos los años se produzcan más de 200 músicas singulares de pasodoble, más de 200 músicas singulares de cuplé. Esto ha provocado que un montón de artistas de otros géneros musicales se fijaran en Cádiz, se inspiraran en Cádiz. Ahí están los nombres de Alejandro Sanz, de Joaquín Sabina, del propio Manuel Carrasco. En su contrario, ¿qué ha ocurrido? Que hay intérpretes del carnaval que se han convertido en cantantes e intérpretes de otros géneros musicales, y está el caso emblemático, por ejemplo, de Andy Luca. Es decir, que aquí ha habido una ida y vuelta de folclore, de música, tal y como le ocurrió a Cádiz en los siglos XVII, XVIII y XIX por su relación con América, y que se tradujo en el flamenco en lo que hoy conocemos como los cantes de ida y vuelta, las rumbas, las vidalitas, las colombianas, que el flamenco las transformó cuando ese folclore venía de América. Bueno, Generación Tangay, ¿para quién va destinado especialmente el libro? ¿Para quiénes son los potenciales lectores, ¿no? Que preguntaría aquí nuestra amiga Isa Vázquez, como librera, ¿no?, en el Alambique. ¿A quién se lo tendría que vender? Lo digo porque es un libro quizá muy especializado en aspectos muy concretos de los medios de comunicación, que a lo mejor interesa muchísimo a todo el ámbito periodístico, y también muy especializado en el marco del carnaval. Cualquier aficionado que no tenga ese rango de especialización está invitado también a darle lectura, ¿verdad? Imagino. Efectivamente, yo creo que quien mejor puede responder a esa pregunta es precisamente el librero o la librera, ¿verdad? A ver qué es lo que le va diciendo la gente cuando le encarga el libro, cuando sí va a comprarlo. Pero yo siempre vengo diciendo en estos días, por donde quiera que vamos presentando Generación Tangay, que el libro es para todos los públicos, pues casi como aquel primer programa de televisión sobre el carnaval, ¿no? El Ritmo del Tangay. El libro le va a gustar al friki carnavalero que está encantado de coleccionar tantos elementos de carnaval. Esto es muy del mundo del carnaval. Sí, totalmente. Pero también le va a gustar al periodista que busque información, al analista que quiera análisis, que quiera datos documentales, informaciones o imágenes inéditas, al que quiera simplemente distraerse, porque el libro, como he dicho antes, se puede ver. De manera que el libro es para todos los gustos, y dependiendo de lo que quieras encontrar, te va a gustar la publicación, porque en cualquier página vas a encontrar lo que tú andas buscando, ¿no? No se ha hecho con esa intención, pero como responde a una programación de televisión de carácter generalista, pues nos ha salido así casi sin darnos cuenta, ¿no? Ahora, es verdad que el libro está hecho por profesionales, comunicadores, periodistas, cuál es nuestro caso, que se han dedicado toda la vida a hacer información preocupados y comprometidos con nuestro entorno, con nuestras manifestaciones culturales, en este caso con el Carnaval de Cádiz, y eso se nota desde el principio hasta el final en el libro Generación Tangay. Claro. Bueno, sí, yo creo que el libro sí tiene vocación universal, porque Cádiz tiene vocación universal, es decir, que cualquier persona de cualquier parte del mundo, si quiere desentrañar las claves de la cultura española y desembocar en Andalucía y a continuación en Cádiz, se va a encontrar el sello de una tierra por la que han pasado todas las grandes culturas clásicas, de una tierra que se ha ido haciendo a sí misma y que ha sido capaz de mostrar una personalidad propia desde el mundo literario, desde el mundo musical. Y a partir de ahí, yo creo que cualquiera, por ejemplo, en Montevideo, donde influimos en los carnavales de Uruguay, las Islas Canarias, donde influimos en los carnavales de Tenerife. O sea, el carnaval de Cádiz es una cosa única en el mundo, el carnaval es universal, pero en Cádiz tiene unas peculiaridades que lo hacen absolutamente diferente, porque no es un carnaval que se basa en las máscaras, sino es un carnaval que tiene letra y música, un carnaval que quiere decir cosas, donde es más importante lo que se dice que el cómo va uno vestido, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo creo que este libro consigue descubrir las grandes claves de Cádiz y consigue que la gente se enamore de Cádiz, que ha sido también uno de los grandes objetivos de la programación de Canal Sur a la hora de apostar por el carnaval durante más de 30 años. Claro, desde luego, trabajar en el carnaval de hace 30 años es muy diferente del carnaval actual, imagino, ¿no? Sobre todo por cuestiones de accesibilidad, esa accesibilidad que nos ha proporcionado la tecnología, que ha cambiado además también los tratamientos. Recuerdo con cierta añoranza estar pegada a la radio para no perderme las sesiones del concurso. Ahora, al día siguiente, ya lo tienes todo en YouTube. Se puede ser muy selectivo además también en la escucha. ¿Qué os parece a vosotros ese cambio como profesionales del medio en el tratamiento del carnaval? ¿Cómo afecta también esto a los medios? Pues afecta en la misma medida en que nos afecta en nuestra profesión diaria. Los espectadores, los oyentes, los lectores reciben informaciones hoy de una manera muy diferente a cómo lo hacían hace 30 y tantos años. Yo recuerdo cuando trabajaba ahí en Radio Urique, y ahora te pones a mirar los medios con los que contamos hoy en día, con un teléfono móvil a través del cual estamos hablando en estos momentos, de este dispositivo impensable hace más de 3 décadas, en el que ya tienes todo, tienes vídeo, tienes audio, tienes internet, tienes más información que la que te hace falta. Cuando empezábamos, el problema era buscar la información, acceder a las fuentes, sí, conseguir una información fiable, verosímil. Ahora la dificultad está en saber cuál es la información que te vale, la que es buena, la que no es falsa. Tenemos saturación informativa y el trabajo está en filtrarlo. Bueno, pues en el mundo del carnaval exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Ahora vemos por las noches la televisión, si la quieres parar, la paras, si le quieres dar para atrás, le das para atrás, le das para adelante, si no entiendes una letra, si no has visto un detalle del tipo, eso es impensable. Entonces, y eso condiciona la forma de comunicarlo, pero también condiciona a los autores la forma de crearlo, sí, la forma de idearlo. Las redes sociales están haciendo, creo yo, un flaco favor al carnaval tal como veníamos entendiéndolo hasta el momento, y es muy difícil sorprender, por no hablar de las susceptibilidades. En fin, todo ha cambiado. Sí. En el carnaval también, como consecuencia de este mundo globalizado y totalmente informatizado, marcado por lo audiovisual, ¿no? A nosotros nos tocó una época que la televisión era el mass media, el medio de comunicación de masa más importante. Todavía no se había producido la revolución digital y la televisión lo era absolutamente todo. Entonces, allá donde entraba la televisión, pues inmediatamente había una repercusión extraordinaria. Eso nos tocó a nosotros, finales de los 80, la década de los años 90. Pero a partir de ahí, en cuanto empiezan a entrar YouTube, Internet, por supuesto, las redes sociales, todo cambia y todo influye en el Carnaval de Cádiz, porque hoy los autores, como bien decíamos de esto, están muy mediatizados por la crítica que se hace a través de las redes sociales. ¿Qué ocurría antes? Pues antes el consumidor era un consumidor pasivo, se sentaba delante de la televisión y veía lo que la televisión y lo que nosotros decidíamos que tenía que emitir la televisión. a partir de la revolución digital, nace un nuevo consumidor que ya no solo consume, sino que también produce información, también opina, ya no son consumidores, ahora se llaman prosumidores, y estos prosumidores producen información, opinan continuamente, al mismo tiempo que reciben todo lo que los medios audiovisuales le van dando. Esto está cambiando el Carnaval de Cádiz, no sabemos todavía si para bien y para mal. Lo que sabemos, a modo de ejemplo, es que en los años 90, autores importantísimos como son, por ejemplo, en este momento Martínez Ares o Tino Tobar, pues dieron un golpe en la mesa siendo todavía muy jóvenes, sí. Y se llevó a cabo un relevo generacional muy grande sobre los Antonio Martín, los Pedro Romero o Enrique Villegas. ¿Qué está pasando ahora? Pues que los autores que tienen que dar un golpe en la mesa están un poco coartados, están un poco amedrentados, en mi opinión, sobre lo que van a opinar sobre ellos de manera inmediata, porque la gente está opinando a los pocos segundos de escuchar una letra, ¿no? Y esto yo creo que tiene una influencia muy grande, como bien decía Modesto, en la creación, sobre todo en el terreno del humor, que los golpes, los sketches, los gags humorísticos se queman a los pocos segundos de ser ofrecidos al público. Y eso antes no ocurría. Lo explicáis muy bien en el libro, además de manera que, en la que yo coincido totalmente, ¿no? Cómo las redes sociales, cómo han influido y cómo sigue influyendo, pues también en aspectos como el carnaval. Bueno, no voy a preguntar por los ganadores del concurso del Falla, que tenemos muy reciente, pero sí vuestra impresión sobre ese día y por ende también, pues sobre todo en las finales que habéis presenciado, ¿cómo se está mejor en el Falla? ¿Con el micro, sobre las tablas, que también lo habéis hecho, o presentando a sala, ¿no? Por ejemplo, todas estas facetas, desde luego, las habéis adquirido vosotros con el transcurso de los años. ¿Cuál es la mejor de todas, si se puede elegir alguna? Nosotros la hemos vivido todas. Hay una cosa histórica en nuestra trayectoria, que no podemos que es la presentación a sala no del año 92. Responderos. A ver, espérate. Perdón. Venga, Manolo me estaba diciendo. Venga, pues Modesto, Modesto me estaba diciendo que hay una que no habéis vivido. ¿Cuál? No, decía que hay una que no la hemos experimentado desde hace por lo menos casi 40 años, y es estar sentado en el patio de butaca disfrutando claro, la fiesta. Claro. ¿Sabe? Porque siempre hemos estado retransmitiendo para la radio o para la televisión, siempre. Yo no recuerdo ya un concurso de otra manera, y de vez en cuando me gustaría hacerlo. Alguna vez se lo he comentado a Manolo, digo, me gustaría un año estar en el patio de butaca. ¿Sabes qué pienso? Que yo creo que toda la noche en el patio de butaca, al igual que toda la noche en casa, en el sofá, no aguantaría. Seguro que pegaría cabezazo, tendría que levantarme a tomar algún refrigerio, porque aguantarlo como lo hacemos nosotros hasta las 9 de la mañana en el palco con la tensión de la retransmisión es relativamente más fácil, ¿no? Pero no sé con qué quedarme, no tengo otra experiencia. Ya con los años va resultando un poco más complicado aguantar tantas horas por la noche, ¿sabes? Físicamente cuesta. Cuando éramos un poquito más mozos, al terminar a las 8 o las 9 de la mañana íbamos a por churros y empalmábamos el día. Ahora, cuando da las 9 de la mañana, sales corriendo para el hotel porque ya no aguanta el cuerpo, ¿no? En todo caso, el Carnaval de Cádiz algún día tendrá que plantearse estas noches maratonianas, porque estoy seguro de que esto no le hace grandes favores a la difusión de la fiesta, que es lo que tenemos que estar, dar una buena difusión, convertir el Carnaval de Cádiz de verdad en no solo patrimonio inmaterial de la humanidad, que es lo que todos queremos que ocurra de manera oficial, sino en una fiesta que sea rentable, económica y socialmente para la ciudad, que es lo que toca cuando hablamos de un acontecimiento tan extraordinario y tan original como el Carnaval de Cádiz en el mundo, ¿no? En alguna ocasión, yo no sé si lo veré, Cádiz debería replantearse que la forma de difusión que tiene la fiesta en estos momentos quizás no sea la más adecuada. Manolo, bueno, yo sí. Por mi parte diré que lo he vivido todo, he vivido estar en la butaca en mis años mozos, recordaré toda mi vida la primera vez que entré en el Falla en la final del año 80, que me procuró la entrada un familiar de mi padre muy carnavalero, Manuel Moreno Pavón, el Moreno de Cádiz, que había salido en las comparsas de Paco Alba, y yo vi aquella final en la que actuaron los Simios del Puerto de Santa María. Yo soy un gran seguidor de la comparsa de los Majaras del Puerto y los simios, a mí pues me impactó completamente en aquel año 80, que habría una década muy brillante del carnaval. Después he disfrutado toda mi vida con la comunicación, porque como Modesto soy un loco de la comunicación y me siento un privilegiado porque me ha tocado esto y lo he vivido, lo he sufrido, pero sobre todo lo he disfrutado y esto me ha hecho muy feliz. También nos ha hecho muy feliz, como decía, la presentación a sala del año 92, en el que cambiamos muchas cosas, sobre todo aquella presentación institucional que solía hacerse, y nosotros hicimos un modelo de presentación también muy dinámico, en el que hablábamos en medio de la gente, Modesto se iba al gallinero, yo me quedaba en un palco, hablábamos con la gente, bailábamos en medio del patio de butaca, nos dieron un premio por la original presentación del año 92, y a mí lo que me queda, yo he salido en la calle, en agrupaciones callejeras, en mi pueblo, en San Fernando, pero no he pisado las tablas del Falla cantando, cosa que Modesto sí lo ha hecho y le tengo mucha envidia por eso, envidia sana, por supuesto, porque es mi hermano y lo quiero mucho y sé lo que disfrutó saliendo con el coro de la Viña. Yo antes de despedirme de todo esto, me gustaría de verdad cantar las tablas del Falla, a ver si lo consigo y si me deja mi mujer, como decía Celu, ¿no? Bueno, no acierta Manolo cuando dice que no hemos cantado en las tablas del Falla. Sí, habéis cantado. No ha cantado en ninguna agrupación, pero cantar en las tablas del Falla, lo que se dice cantar, hemos cantado, yo creo que hasta en exceso, hasta en exceso. Fuimos los primeros en cantar en el Falla, porque hasta entonces las presentaciones saben ustedes que eran muy solemnes, ¿no?, por parte de nuestros maestros antiguos de la radio. Yo, si me permitís, antes de que nos despidamos, sí, quiero deciros que estoy muy contento, no solo de estar hablando en mi radio, que considero mía todavía a pesar del tiempo transcurrido, que estoy muy contento de que me hagáis este vuelco para hablar de este parto que mi hermano Manolo y yo hemos llevado a efecto, sino que además estoy ilusionado por la presentación que vamos a tener en la Plaza de la Verdura el próximo sábado día 18 a eso de las 12:30, 1:45 de la tarde. Ilusionado porque el sitio me encanta, sabéis que lo frecuento muchísimo, porque será una buena oportunidad para ver a viejos amigos, a familiares y también a carnavaleros de ahora y de entonces, que ojalá se reúnan todos ahí con nosotros. Y también ilusionado porque a Manolo Casal me lo voy a llevar al pueblo. Sí. Él no conoce Urique, o al menos no lo conoce como yo se lo voy a enseñar, y eso también me hace muchísima ilusión. Bueno, pues el 18 de marzo entonces, ¿no? Recalará en Ubrique la gira de presentación de Generación Tangay con la presencia de Modesto Barragán y también de Manolo Casal en la Plaza de la Verdura. Nos vamos a despedir agradeciendo que nos hayáis atendido hoy aquí en este espacio de lecturas con Isa Vázquez. Y sí que bueno, yo me voy a quedar, si os parece bien, y así os lo consulto también, como despedida, con un vídeo por aquí que he encontrado de Canal Sur, evidentemente, en el que aparece Manolo Casal, Modesto Barragán y Juan Manzorro encima del escenario del Falla, cantando un paso doble de Paco Alba. Y yo creo que viene muy bien, ¿no? Ya que estamos hablando de esa faceta. Lo vamos a poner para despedir, si os parece. No me parece mal, pero más que cantando el paso doble, bueno, estamos ejecutándolo. Eso. Ejecutándolo, ¿no? Que es lo que dijo el maestro Enrique Treviño, Manolo, en Radio Nacional de España, cuando comentó la participación de la comparsa de la que yo formé parte, Fantasía de Cal y Piedra, perdón, Los Nietos del Tío Tom. Cuando terminamos la actuación, Manolo, el popurrí llevaba música de Paco Alba y el maestro Enrique Treviño dijo: acaban de ejecutar varios pasos dobles de Paco Alba. Pues con esa ejecución del famoso paso doble de Paco Alba nos vamos a quedar. Manolo Casal, Modesto Barragán, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Sé que Cádiz no tiene fiesta, ni feria que aventaje a otras capitales. Pues queremos decirlo, que así me expresa, que no crecen de nuestros carnavales, ni romería ni feria en esta tierra. Es verdad que no tienen los gaditanos, pero que vengan mucho y se den cuenta que Cádiz está de fiesta todo el verano. Si no es campero, es porque es andaluz y no es marinero. pero el castizo desde puertas de tierra hasta el hospicio, si no saben en sí el traje de montar, es porque a los de aquí no les sirve el caballo para ir a pescar. Comprendo que es de maravilla tener la caja esa, pero yo tengo una barquilla con una gracia en la quilla que no se puede contar. Por eso Cádiz tiene un sello que noble, fino y señorial. Y aquí se puso el non plus ultra que traducido resulta después de caer ni hablar. ¡Ay! Gracias, Cádiz. Pues ahí quedaba ese encuentro que hemos mantenido con Manolo Casal y con Modesto Barragán, conociendo algo más de lo que es esa generación tangay. Y aquí despedimos también el espacio de libros en la jornada de este lunes, agradeciendo la presencia de Isa Vázquez. Isa, que te recupere, que no has podido intervenir mucho en este programa por aquello de esa fonía que te acusa, pero que te recupere y volvemos a estar contigo, si te parece. El lunes que viene no, que estamos de puente, el siguiente, ¿de acuerdo? Vale. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.